lo que comentas hoy. Dices que es tarde ya para cualquier explicación. Para mí no está de más decir que no hay mala intención. Tenías razón, es una dama y la magia en su mirada y lo dulce de su voz me enamoró. Es más, tú ya no estabas en la escena, para mí ella no era ajena. Antes de hablar, ponte a pensar la situación. Ponte a pensar que fuiste tú quien la dejó sufriendo, que no supiste valorar su amor cuando fue tuya por completo. Ponte a pensar que la dejaste en el olvido. Jamás se pierde lo que nunca se ha tenido. Deja de hablar mal, fuiste tú quien de tu